Vista. Desde hace varias generaciones, capacitando profesionales para darle una mejor respuesta a sus necesidades. Mencionando FM Plural, obtiene un 30% de descuento en cursos y becas. Para más información, comuníquese al 4813-2400, Departamento de Capacitación 4813-4391 o escríbanos a copime@copime.org.ar. Todos los lunes de 19 a 21 sintoniza La Revistita del Oeste, un programa de interés general orientado a emprendedores, comercios y público en general. Música, sorteos, invitados y mucho más. Conducción, Ian y Walter Macor. Producción, Gabriela López. La Revistita se renueva. Cinemark te da las mejores opciones para comprar tus entradas de cine. Descarga la aplicación móvil en tu celular, utiliza las boleterías electrónicas de nuestros cines o ingresa a nuestro sitio web www.cinemark.com.ar y aprovecha tus promociones. No haga más fila y no esperes más. Vení a Cinemark. Encontrá más información en www.cinemark.com.ar. El Ministerio de Salud informa. Comer sano, hacer actividad física y no fumar son las claves para sentirse bien. Para prevenir las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y algunos tipos de cáncer, es importante hacer al menos 30 minutos de actividad física por día. Pueden ser seguidos o fraccionados en bloques de 10 minutos. Comer más frutas y verduras. Consumir menos sal, azúcar y grasas. No fumar y evitar los lugares cerrados con humo de tabaco. Suma pequeños cambios en tu rutina diaria y suma salud a tu vida. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. Es primavera. Es el 2015. Es tiempo de tu radio. Es el lugar. Es tiempo de tu música. Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Todo Sigue Igual. Aquí estamos después del programa No Lo Sabemos, los muchachos se acaban de ir. Vamos a estar acompañándolos de 20 a 22 por la FM Plural 103.9. El que no pueda escucharnos por la radio y lo prefiera, puede escucharnos también desde cualquier parte del mundo por internet, www.radioplural.com.ar es la página, de ahí ponen play y nos escuchan, y nosotros le vamos a estar compartiendo nuestra información, tenemos noticias, tenemos un montón de cosas como siempre. Mi nombre es Neri Lizarraga y estoy como siempre con dos mujeres muy hermosas que nos acompañan. La primera de ellas es Noelia González. ¿Cómo estás, Noé? Buenas noches, Neri. Buenas noches a mi compañera Agustina y a todos nuestros queridísimos oyentes. En esta noche nuevamente fresquita, parece que no llega el calor todavía. Qué frío, qué bronca. Sí, totalmente. Yo estoy desabrigada, tengo frío. En esta noche fría, bueno, se pueden quedar en casa escuchándonos, respondiendo nuestras consignas. Y les traigo todo lo que necesitan saber para tener un buen fin de semana puro rock. También les traigo las noticias más insólitas en nuestra querida sección No Podés. Y además vamos a estar hablando del horóscopo. Buenísimo, buenísimo, genial. También estoy con Agustina Lizarraga. ¿Cómo estás, Agus? Hola, Neri, ¿cómo estás? Yo acá ando también con frío. Muy buenas noches a vos, a mi compañera Noé y a todos los que nos están escuchando por FM Plural. Y bueno, como siempre, hoy les traigo los estrenos más relevantes de esta semana. con respecto a cine. Sí. Y bueno, la sección del horóscopo junto con Noelia y también cómo va a estar el clima en esta semana que nos espera. Por favor, que quiero saber ya, la verdad que estoy indignadísimo con el frío que hace en la calle estando casi en noviembre. Muy bien, estamos nosotros tres, también está Jonathan Valderrey, que es nuestro operador. ¿Cómo va? Ya sé cómo anda. Todo bien. Y bueno, nosotros como todos los sábados en nuestro programa tenemos una consigna. La consigna del día de hoy es la siguiente: ¿qué odias que te pregunten? A todos nos da bronca que nos hagan una pregunta. Por ejemplo, a mí odio que me pregunten simplemente cómo me llamo. Odio, mi nombre es Neri, pero siempre, bueno, odio que me pregunten cómo me llamo. Me pongo incómodo cuando me lo preguntan porque tengo que decir Neri y tengo que decirlo lento para que me entiendan. Y después vienen otras preguntas que también odio. Por ejemplo, ¿cómo? Es un apodo. ¡Están protestando! Claro, ¿cómo? ¿Eric? ¿Mary? No, Neri, N-E-R-I. Y bueno, la verdad que eso es una pregunta que odio. ¿Vos, Noé, qué odias que te pregunten? Bueno, a mí me molesta mucho que me pregunten. Yo soy docente, para los que no, por ahí no es de conocimiento público. Soy maestra de grado y yo cuando me preguntan acerca de mi profesión y me preguntan a qué te dedicas, soy maestra. Y siempre viene la pregunta atrás, ¿jardinera? Siempre, es automático y me molesta mucho. Porque uno, cuando aparte no me dejan explicar que soy maestra de grado. Cuando digo maestra, automáticamente siempre jardinera y eso me molesta muchísimo. ¿Y vos, Agus, qué odias que te pregunten? Odio con el alma que me pregunten cuánto me falta para terminar la carrera. Yo estudio diseño de imagen y sonido, para los que no sabían. Y yo sé que después de que me preguntan qué es lo que estudio, aparte de preguntarme qué significa, si es parecido a diseño gráfico, viene la pregunta de ¿cuánto te falta para terminar? Terrible. Y la verdad es como que apenas estoy pariendo este cuatrimestre y ya me están preguntando cuándo la voy a terminar la carrera. Es impredecible, o sea, uno se acomoda según sus tiempos, esto no es el colegio. Y bueno, pero quizás son charlas que uno hace, o preguntas, mejor dicho, que uno hace para extender la conversación, para no quedar mal. Hay gente que pregunta cosas para no quedar mal. Yo no soy de esa gente. No, es que, o sea, si quieren saber, si les interesa mi carrera, prefiero que me pregunten si me gusta, qué es lo que más me gusta. La verdad no me gusta, no. Ya me pone mal, ya lo veo en los ojos de las personas cuando me están preguntando qué es lo que estudio, ya lo veo, que viene la pregunta y bueno. Como siempre, los universitarios tenemos que responder. Bueno, muy bien. Así como respondimos nosotros tres, Jonathan también respondió. Ahora le vamos a decir a su respuesta. Me gustaría que todos los oyentes participen de nuestra consigna. Nos queremos divertir con sus respuestas. Tenemos distintos medios de comunicación para que lo hagan. Por ejemplo, tenemos las redes sociales. ¿Cuáles son, Noé? Lo pueden hacer a través de nuestro Facebook, que es Todo Sigue Radio. Pongan me gusta también en la página o también pueden responder nuestra consigna a través de Twitter, que es @todosigueradio. Buenísimo. Y si nos quieren mandar un mail, lo pueden hacer a todosigueradio@hotmail.com. Agus, ¿a qué teléfono se pueden comunicar? Bueno, se pueden comunicar con nosotros a los números 4651-4858 o nos pueden dejar un mensaje al 3530-5131. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Entonces tenemos nuestra consigna planteada, que es ¿qué odias o qué te molesta que te pregunten? Y estamos esperando ya que sigan cayendo las respuestas, porque ya tenemos algunas de la gente que ha respondido por Facebook. Recuerde que, como bien dijo Noelia, nos pueden encontrar en Facebook poniendo Todo Sigue Igual Radio, o si no, la dirección, que es facebook.com/todosigueradio. Buenísimo, hemos hecho la presentación del programa de hoy. Vamos a arrancar con la información, como a mí me gusta. Vamos a arrancar con fútbol. Muy bien, como todos sabemos, este fin de semana, más precisamente mañana, se vota. Todos los argentinos vamos a elegir el nuevo presidente y por este motivo no hay fútbol de primera división y tampoco de las categorías distintas del ascenso que tenemos, así que tenemos que conformarnos y distraernos con otro tipo de certámenes deportivos. ¡Corta la bocha! Así es. Por ejemplo, vamos a hablar de la Copa Sudamericana que transcurrió durante esta semana, donde el miércoles Huracán le ganó al Defensor Sporting de Uruguay 1-0 en su cancha. Estamos hablando de los cuartos de final, quedan 8 equipos solamente en el certamen. Huracán ganó en el partido de ida, el miércoles que viene tiene que jugar otra vez frente al Defensor Sporting, pero allí en Uruguay, mejor dicho martes, dije miércoles no, martes. Miércoles sí, jugó River y ganó 3-1 al Chapecoense de Brasil con 2 goles de Carlos Sánchez, un golazo de tiro libre de Pisculichi, y para Chapecoense había empatado Marañao. El rival de River, si gana, o el rival de Chapecoense, si logra dar vuelta a este resultado el miércoles que viene en Brasil, será Atlético Paranaense o Sportivo Luqueño. El equipo brasileño Atlético Paranaense ganó 1-0 el partido de ida. Y el día jueves la sorpresa se dio porque Independiente Santa Fe de Colombia, de Bogotá, le ganó a Independiente de Avellaneda de visitante. Es decir, aquí nomás, Independiente tiene que el jueves que viene definir la serie yendo perdiendo 1-0. Así que veremos cómo se da. Por parte de la Copa Argentina, que ayer viernes se disputaron los dos partidos de semifinal, hay que decir que en San Juan Boca le ganó 2-0 a Lanús con el primer gol de Lodeiro de penal, el segundo gol fue de Tevez, así que el equipo del Vasco Arruabarrena es uno de los finalistas. El otro finalista es Rosario Central, que le ganó 1-0 a Racing en Salta con gol de Marco Rubén, así que la final va a ser Boca Central Arruabarrena versus Coudet, lo mismo que va a pasar dentro de dos fechas en el torneo de 30 equipos, pero quizás Boca ya sea campeón la semana que viene cuando reciba a Tigre en la Bombonera. Muy bien, eso es por parte de la Copa Sudamericana, la Copa Argentina. Vamos a hablar del fútbol que tuvimos hoy, que es el fútbol internacional. A mí, por ejemplo, que me gusta mucho el fútbol, estuve mirando partidos de otros países porque no teníamos nuestro fútbol. Y vi que el Real Madrid en España le ganó 3-1 al Celta de Vigo. También vi que el Sevilla le ganó 5-0 al Getafe. Por parte de Italia, vi que el Palermo empató 1-1 con el Inter de Milán. En el fútbol inglés, el West Ham le ganó 2-1 al Chelsea con gol de Mauro Zárate, el de West Ham, el argentino. Hay pocos goles argentinos igualmente, el día de hoy es el único. También el Arsenal de Inglaterra le ganó 2-1 al Everton, donde juega Ramiro Funes Mori. Y en Alemania el Bayern Múnich le ganó 4-0 al Colonia, el equipo que tiene una cabra en el escudo, y me parece que por esa cabra me hice hincha del Colonia en España, en Alemania. Partidos para mañana. Podemos ver a las 13 horas Barcelona de Mascherano frente al Eibar, el fútbol español. Fútbol también español, tenemos al Atlético de Madrid, que es dirigido por el Cholo Simeone y juega Ángel Correa. Va a recibir al Valencia de Otamendi, otro jugador de la selección. En el fútbol italiano tenemos al Milan, que a las 10 de la mañana va a recibir al Sassuolo. A esa hora también va a jugar la Juventus de Paulo Dybala frente al Atalanta de El Papu Gómez, por ejemplo, o Germán Denis juegan ahí. También a las 13 horas, fútbol italiano, la Lazio de Lucas Biglia va a jugar frente al Torino de Maxi López. A la 1 también el Chievo Verona va a jugar frente al Napoli del Pipita Higuaín. Y en Inglaterra tenemos un partido muy interesante a las 10 de la mañana. Los que se vayan a levantar temprano para votar, como yo, por ejemplo, vamos a poder ver al Manchester United frente al Manchester City. El clásico de Manchester, el fútbol inglés, va a disputarse a las 10 de la mañana. Y a las 4 de la tarde pueden ver también el PSG, donde juega Di María, donde juega Pastore, donde juega también Ibrahimovic, y también la Bessi va a recibir al Saint-Étienne en Francia. Muy bien, eso es por ahora la primera parte de fútbol. Tenemos poquito para hablar, poquitas cosas interesantes, pero bueno, hemos tratado de dar la mayor parte de información y lo más interesante que tenemos. Como decíamos, la consigna de hoy, nuestro programa número 8 de... es la siguiente, es ¿qué odias que te pregunten? Y tenemos respuestas. Agus, ¿quién se contactó para responder? Bueno, se contactó con nosotros Cintia de Casanova y nos dice que lo que odia que le preguntan es ¿para cuándo el novio? Uy, qué bajón eso. Qué bajón. Supongo que Cintia cuando quiera va a tener, qué sé yo. Qué miseria, chico. O puede tener y no lo puede decir. Claro. No tiene por qué decir. Es público conocimiento. Exacto. ¿Tenemos más? Sí, tenemos más. Jimena de Casanova, sí. se contactó con nosotros y dice que le molesta. Lo que le molesta que le pregunten es si vio algo que se extravió. Por ejemplo, no sé, ¿viste las llaves que se perdieron? Por ejemplo, eso le molesta. Y también te debe hacer sentir culpable eso, porque es como que uno se siente que piensan mal de uno, que uno las perdió y por ahí no las tocó. No. ¿Y yo qué culpa tengo? Claro, yo culpa tengo que desapareció eso. No, porque me preguntan a mí. ¿Cómo puede ser que la vio? Para que me ayude. Yo estoy buscando, el otro día perdí mi billetera y le pregunté a mi mamá y le hice recorrer toda mi casa para que me encuentre la billetera, pero no porque ella me la haya perdido, sino porque me ayuda. Aparte, las mamás siempre saben dónde están las cosas. ¿Qué otro mensaje más tenemos? Bueno, la tengo a Nadia de Casanova también, y que nos dice que le molesta que le pregunten el porqué de cosas privadas. Ah, bueno, es algo... O sea, no quiere comentar sobre su vida. Y está muy bien. Si no te digo es porque no quiero que sepa. Claro, que ella se le cuenta, le va a contar con toda la confianza a las personas que realmente les tiene confianza, como por ejemplo las amigas, pero le molesta que gente que no conoce tanto le pregunten cosas así, como compañeros de trabajo. Así es. Muy bien, Noé. También se contactó Janina de Tablada y dice que le molesta cuando ella pregunta a alguien sobre la edad y la respuesta sea ¿cuánto me das? Ah, sí. Esa pregunta detesta. No le molesta que haya la pregunta, sino bueno, le repregunta. Claro, que le respondan con esa pregunta, que al fin y al cabo es preguntarle algo. También Jonathan Valderrey. Johnny, la gente está muy loca. Él mismo. Dijo que detesta que le pregunten cuál es su primer nombre. A todo esto, ¿cuál es tu primer nombre? ¿Eh? Yo había entendido que no le molestaba. Muy bien, tenemos también a Mauro de General Arenales, así se dice, que nos dijo que le molesta que le pregunten, ¿te dijeron que te pareces a Luciano Pereira? Porque Mauro se parece mucho a Luciano Pereira. También se contactó Carlos de Rosario, dijo que odia que le pregunten dos veces lo mismo, sea lo que sea la pregunta. Odia que le pregunten dos veces la misma cosa, si ya respondió. ¿Tenemos más respuestas? Mirta de Montegrande también se contactó con nosotros y nos dice que le molesta que le pregunten qué parte no entendiste. Y bueno, así no. Ella se lo toma mal eso, cuando le pregunta qué parte no entendiste de lo que te dijimos. Y sí, como que te tratan de tonto cuando haces eso, así que sí, es feo que te pregunten eso, porque es como que uno quizás no entendió, pregunta y lo toman como tonto. Como que te están subestimando. Claro, yo a veces se lo digo, yo pobre serio, pero qué parte no entendés de lo que yo, porque uno le explica y por ella es como que a veces le tenés que explicar muchas veces para que entienda algunas cosas, o no. Es así. Pero bueno, no lo hacemos con maldad. Bueno, muy bien. Ya hemos dado las primeras respuestas de nuestros oyentes. La verdad que son siempre muy divertidas. Vamos a escuchar la primera canción de la noche. Tenemos a Non Palidece, que canta La Flor. Nunca notaste que y que yo siempre estuve aquí. Nunca... Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. Yo la veo todas las tardes por la playa a pasear y no sé de dónde viene, no sé a dónde va. Solo sé que es la flor más dulce de mi jardín. Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Twitter, @todosigueradio. Horas 23 minutos, 14 grados 1 la temperatura en Buenos Aires, una noche muy fresquita para hacer esta época del año, pero lo más importante es que tenemos noticias insólitas. Tenemos la sección llamada No Podés, donde Noelia nos trae noticias muy graciosas y, como decíamos, insólitas. La información que he estado esperando. Claro, claro. Homero, como todos, le gusta esta sección. Noé, ¿qué hay hoy? Bueno, hoy les traigo, como todos los sábados, las noticias más insólitas. En este caso, fantasma pervertido ha robado su ropa interior en reiteradas ocasiones. ¿Qué? Así es. Ahora vamos a ver qué es lo que pasó con este fantasma, que se ve que, bueno, le gustaba la ropa interior de esta persona. Sí, según el título, algo así pasó. Pauline Hickson, aterrada, se ha mudado 7 veces en nada menos que 2 años, pero asegura que el espíritu pervertido que la ha seguido a todos los lugares, robándole ropa interior. Animal. No es que te abría una puerta, sino que iba a algo más íntimo, a sacarte la ropa interior. Como el maestro Japosai de Ranma y medio. Ah, no sé. Pauline. No te hagas que... Yo me parece que Neri miraba Ranma y medio. No mucho. Paulina, de 58 años de edad, declaró: pensé que me estaba volviendo loca. Yo no sé qué hacer porque me estaba pasando. Era como vivir en el infierno y no tenía a nadie a quien recurrir. Está desequilibrada. Claro, sería terrible. Aparte, nadie te va a creer, porque ¿quién te va a creer que te roban la ropa interior? Un fantasma, sobre todo. Un fantasma, claro. Por ahí. Uno empieza a sospechar. Uno empieza a pensar que está mal de la cabeza, pero después empieza a sospechar que le roban. Puede ser que alguien se metía por la ventana y te llevaba la ropa. Pero nunca que es un fantasma. Claro. Llegaba a casa del trabajo y encontraba toda mi ropa interior revuelta sobre la cama. Mi ropa interior iba desapareciendo. Alguien se metía en mi ducha. Todas las ventanas se empañaban y el toilette quedaba todo mojado. Y encima era desordenado, porque si te viene un fantasma y, bueno, y te deja todo como está, buenísimo, pero encima que tenés que llegar a tu casa cansada y ordenar porque el fantasma te desordenó todo. Pero fíjate, es terrible. Que se bañó. Claro, y dije, pero dejaba todo mojado. Ni siquiera levantaba la tapa el fantasma. No tenía mucha delicadeza, me parece. Igual terrible. Eso creo que es lo que más me sacaría a mí, ¿no? Llegar y tener que ordenarlo que un fantasma hizo en la casa. No te basta con todo lo que tengo que hacer para que vengas vos y me desordenes todo. No tiene gato, no tiene perro, pero tiene un fantasma. Tiene un fantasma en la casa. Pensé que mi familia me estaba haciendo un chiste. Me pasaba todo el día deambulando por las calles, tratando de mantenerme fuera de la casa. Y sí. Y pero cuanto más tiempo fuera está, menos se va a dar cuenta de quién es el que le desordena las cosas. Claro, igual se ve que no tenía muchas ganas de investigar. Claro, por el miedo, ¿no? Igual yo haría lo mismo, ni ahí volvería a esa casa. Me voy por otro lado, ya está. La casa se reserva el derecho de admisión y permanencia. Los sucesos espeluznantes comenzaron hace 2 años, después de que ella se mudó a Hull, al este de la ciudad de York, Inglaterra. A las pocas semanas de vivir allí, Pauline sintió una presencia que no podía explicar y cosas extrañas ocurrían mientras ella estaba fuera de la casa. Y a pesar de salir de su apartamento y mudarse con amigos y familiares, dondequiera que fuese, los sucesos espeluznantes continuaron. ¡Qué bajón! Quiere decir que no solo... Capaz claro, que le desordenan las cosas a los amigos también. Eso sería lo peor, porque nadie la va a querer así. Encima va a la casa de un amigo y que viene, viene ella y el fantasma y te desordenan todo. Viene con el fantasma incluido que le empieza a desordenar a toda la gente. Se ve que se encariñó mucho con la ropa interior de ella, le gustaba. Quizás usaba buena ropa interior, entonces, bueno, le gustó al fantasma. Pauline dijo... Un día volví de la tienda y la cocina parecía arrasada por el desorden y la suciedad. También había arañazos por las paredes. Estaba demasiado asustada para ir a casa. He pasado muchas noches en un hotel. Mira vos. Y sí, porque ella donde fuera, donde quiera que vaya, siempre iba a estar acompañada por este fantasma desordenado. ¿Y entonces se iba con el fantasma al hotel? Claro. Porque ella nunca habló de que el fantasma le haga algo a ella, sino que era cuando ella se ausentaba de la casa. Claro, eso es lo raro, ¿no? Porque igual, vamos a una cosa, si ella se va al hotel, también tiene que ir con ella el fantasma. Claro, el fantasma tendría que saber en dónde anda ella, si la sigue a todos lados donde se muda, claro, debe saber. Que ella fue rápido y lo perdió de vista, ¿no? Y bueno, ella se metió en un hotel. Claro, debe saber que por dónde anda. La mujer desesperada empacó sus pertenencias y se mudó a Cambridge. Pero al parecer, el fantasma la siguió y al poco tiempo las mismas travesuras espeluznantes comenzaron a suceder de nuevo. Pobre. No, continúa. Ahora, después de un hipnoexorcismo, ella dice que está finalmente libre de los espíritus malignos que la acosaban. El exorcista dijo sentir una ráfaga de aire frío antes de ver a un hombre grande y a un niño de 14 años de edad alejándose de la mujer. Ah, bueno, eran dos. Dos. Desde entonces, Pauline no ha experimentado ninguna actividad paranormal en su casa y ha renovado con éxito varios conjuntos de ropa interior. Muy bien. Espíritus chocarreros. Espíritus chocarreros. Además esto, porque claro, uno se compra, que ahora, hoy en día está bastante caro un conjunto de ropa interior, y encima que venga un fantasma y te lo robe, encima que venga fantasma y te desordene la casa... Bueno, sería lo de menos, ¿no? Que te haga algo ya. Bueno, muy bien. Esa es una de las noticias. Quiero que me digas otra, Noé, porque me quedé con ganas de más. Bueno, ahí te voy a decir una más. Dale, a ver. Científicos descubren cómo ganar el piedra, papel o tijera. Uy, dale, quiero saber eso, ya. También lo que yo pienso, ¿no? Habiendo tantas cosas importantes que los científicos podrían hacer por el mundo, se pusieron a investigar sobre este juego, ¿no? Este juego al que siempre perdés vos, Neri. Pero bueno, sería... Yo soy muy buena. Yo también. Después hacemos... En el corte, en la tanda, hacemos una competencia. Neri, escuchá esto que puede ser, ¿sabes? Porque te va a venir bien. Según los científicos de la Universidad de Haiyang, en China, es muy complicado este lugar, existen patrones ocultos en la forma de jugar de las personas. Que si lo seguís con atención, podrás predecir la forma de jugar de tu rival y ganarás el juego. Bueno, a ver, dale, decime. Sí, eso es lo que yo... por eso siempre te gano. Porque ya sé lo que vas a poner. En la investigación participaron 300 voluntarios divididos en grupos de 6. Cada competidor jugó 300 rondas contra otros miembros de su grupo, con el incentivo de recibir dinero por el número de victorias conseguidas. Uh-huh. O sea que mientras más ganaban, más plata le daban. Olvídate, se jugaron todo, 300 partidas. La billulla. Claro, la billulla es lo principal. El resultado ha demostrado que los jugadores no se comportan de forma aleatoria en su forma de jugar, como sostiene la teoría del juego. Ajá. Porque uno piensa que es que, bueno, lo que te vino en el momento, no. Que es al azar, no. No es al azar, eso es lo que dijeron estos científicos. Cuando los jugadores ganan una ronda, tienden a repetir su acción, mientras que los perdedores cambian con un movimiento desde la piedra a papel y a tijera. Ah, mira vos. O sea, quiere decir que el orden es ese. como el nombre del juego. El que pierde cambia de piedra a papel o a tijera. Claro, y el ganador siempre termina como que repite con lo que ganó. Si ganó con tijera, va a repetir tijera, y el contrincante sigue, va variando. Eso es lo que dijeron por ahora, lo que el resultado de las investigaciones. Uh-huh. Por lo tanto, la anticipación de la jugada podría suponer la victoria en el juego. Además, según los científicos, en base al piedra, papel o tijera se pueden anticiparse cuestiones como, por ejemplo, el comportamiento competitivo en los seres humanos. Eso totalmente. ¿Quién no quiere jugar y ganar, no? Y más si en el medio hay plata, como hubo acá en esta gran investigación. Bueno, así que respetando ese patrón, se va a poder saber, poder anticipar quizás qué va a jugar el otro en el piedra, papel o tijera. Así que, gente, a definir más cosas por piedra, papel o tijera y ver si lo que nos dijo Noelia es cierto o no. Muy bien, terminada la primera parte de la sección No Podés, después a Noel le voy a pedir algunas otras noticias más porque siempre son bienvenidas. Bueno. Seguimos con nuestro programa, son las 20 y 32, 14 grados la sensación térmica en la República Argentina. Recordamos a todos los oyentes que nuestra consigna del día de hoy es ¿qué odias que te pregunten? Nuestras vías de comunicación para que la gente se siga contactando y dando su respuesta son las siguientes. Noé, por favor, las redes sociales. Pueden responder nuestra consigna a través de nuestro Facebook, que es Todo Sigue Radio, y pasen y pongan me gusta en la página, ya que están ahí. Obvio. O pueden seguirnos a través de nuestro Twitter, que es @todosigueradio. Buenísimo. Agus, ¿a qué teléfono se pueden comunicar? Bueno, se pueden comunicar con nosotros a los números 4651-4858. O si no, dejarnos un mensaje al 3530-5131. Genial. Decíamos entonces, la consigna es ¿qué odias que te pregunten? ¿Y qué mensajes tenemos, Agus? Bueno, acá ya tengo el mensaje de Ayelén de Casanova, y bueno, que a ella le molesta que le pregunten si tiene novio o si está con alguien en una conversación, digamos, así más cotidiana, que de repente le irrumpan con esas preguntas. No le gusta que le pregunten eso. Y no, porque si no sale, no sale la pregunta, no sé, yo me imagino a que... A mí me incomoda. Yo me imagino que si vos tenés novio o algo así, estás contando algo cotidiano, vas a decir mi novio esto, mi novio aquello, no sé. Claro. Bueno, ¿qué otro mensaje tenemos, Noé? Irma de Montegrande dice que le molesta que le pregunten, ¿estás más gorda, no? Oh, eso para una mujer es la peor pregunta del mundo. Acá Ariel de Cero Casanova también decía eso, que odia que le pregunten, ¿vos estás más gordo? Ay, qué horror. Claro, es terrible. Esas personas que no tienen filtro, por favor, abstenerse. No pueden preguntar eso. De última, estás más flaco, que uno tiende, si uno cuando le dicen que está más flaco y sabe que no está más flaco, tiende a decir, no, estoy un poquito más gordo. Exacto, solo lo dice. Exacto. A mí se me pregunta, ¿estás más flaca? No, estoy más gorda. Siempre no voy a decir, sí, estoy flaca. No, vamos a la realidad. Pero eso que te digan, ¿estás más gorda? No, claro, como Susana, exacto. Qué flaquito. Qué flaquito, claro. No, yo creo que es horrible que te pregunten, ¿estás más gordo? ¿Estás más gorda? Bueno, en buena ley, no sé, habré comido lindamente. Claro, no sé por qué le tienden a preguntar eso, no es muy muy hiriente igual. Buenísimo. Agus, ¿tenés otra respuesta? Sí, tengo a Edith de Montegrande que me dice lo mismo que respondí yo, que odia que le pregunten cuándo va a terminar la carrera. Otra pregunta para los universitarios que no les gusta. No, las odiamos. La verdad es que pregunto entre mis compañeros y eso, y es algo que tenemos en común. No nos gusta que nos pregunten eso. Claro. Buenísimo. Noé. También se contactó con nosotros Irene de Ceiza y dice que le molesta que le pregunten sobre ¿de qué signo sos? Eso le molesta como si fuera que definiera algo. Bueno, Irene, vas a tener que quedarte para la próxima sección que vamos a hablar justamente del horóscopo. Bueno, ella no le gusta. No le gusta y no confía tanto. También tenemos aquí a por ejemplo, Pablo de Palermo nos dice que odia que le preguntan si si es gay. Es algo de él. Y bueno, si no lo quiere, no lo comparte. ¡Perdón! Claro. Es algo muy íntimo, ¿no? Ya preguntar sobre la sexualidad de uno. Claro, acá tengo a Paula de Moreno que dice que odia que le pregunten quién es el hombre y quién es la mujer en una relación que tiene con su novia. Claro, eso es una... Sí, claro, ¿qué les importa? O sea, es una pregunta muy morbosa, eso. Siempre, sí, es, ¿quién hace de hombre? ¿Quién hace de mujer? Es como esas cosas. ¿Qué les importa? O sea, si bueno, si quieren saber, que lo averigüen por ellos mismos, no sé. ¿Qué tienen claro. que saber? Bueno, es algo más, más interno. Muy bien, entonces, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir, por supuesto, diciendo sus respuestas. Tenemos, nos están llegando, nos siguen llegando, por suerte, las respuestas de todos nuestros oyentes. Vamos a hablar un poquito más de fútbol, porque yo quiero hablar del ascenso, porque a los que nos gusta el fútbol, y nos gusta también el fútbol de ascenso, porque es algo... muy apasionante y está más allá de la emoción que en primera división de salir campeón o de no perder la categoría. Esto está distinto porque son ilusiones, son jugadores más humildes que quieren subir y jugar la división superior. Vamos a hablar de la B Nacional. En todas estas divisiones faltan 3 fechas solamente para el final. En todas las divisiones uno se consagra campeón y otro va a ascender también. O sea, el campeón asciende y asciende también el ganador del torneo reducido, que son los perseguidores de... Pero esto esperar cuando termine el torneo. Decíamos que faltan 3 fechas. En la B Nacional el puntero es Atlético Tucumán, que tiene 78 puntos y tiene que visitar a Unión de Mar del Plata cuando vuelva el fútbol. También Patronato de Paraná es el perseguidor, tiene 3 puntos menos, 75, y son los únicos 2 que tienen chances de ser campeón. Atlético Tucumán tiene 3 puntos más, como decíamos. Así que bueno, o Atlético Tucumán o Patronato van a ser el campeón de la B Nacional y va a ser el que ascienda directo a Primera División. Después lo siguen Ferro, que tiene que visitar a Boca Unidos, Santa Marina de Tandil y Instituto de Córdoba, están ahí también persiguiéndolos. Una división más abajo es la B Metropolitana, la tercera división, donde el puntero es Bron de Adrogué, que tiene que visitar a Platense cuando vuelva al fútbol. Y también está compartiendo la punta Bron de Adrogué con Estudiantes de Buenos Aires, que cuando vuelva al fútbol, como decíamos, va a visitar a Acassuso. En tercera posición está Defensores de Belgrano, 2 puntos más abajo, que tiene que ser local de la Guayurquiza. Ya que estamos acá en la B Metropolitana, vamos a hablar de Almirante Brown, que no está participando de las principales posiciones y tiene que visitar a Barraca Central, y Morón va a tener que ser local de Flandria cuando vuelva al fútbol. Finalmente, en la primera C, la cuarta categoría, decíamos, también faltan 3 fechas para que termine el certamen. El puntero es San Telmo, que tiene 63 puntos. Cuando vuelva al fútbol va a visitar a Luján. Segundo está Talleres de Remedio de Escalada, 3 puntos menos, 60. Tiene que visitar a Argentino de Quilmes. Tercera posición es para Central Córdoba y La Ferrere, que tienen que jugar entre sí. Ambos tienen 59 unidades y la próxima fecha el Villero va a recibir a Central Córdoba de Rosario, aquí seguramente en La Ferrere. Quinta posición para Luján, como decíamos, 54 puntos. Y tiene que ser local del puntero San Telmo cuando vuelva al fútbol. Hay que felicitar también a Sportivo Barracas, que es el primer campeón de esta temporada, que milita en la primera D y ascendió para jugar la primera C la próxima temporada, es decir, a partir del año que viene. Muy bien, hasta acá de fútbol, chicas. Ya dijimos de la Copa Argentina, Copa Sudamericana, hablamos del fútbol internacional, hablamos del ascenso. Muy bien, siendo las 20:39, casi 20:40, vamos a escuchar otra canción. Vamos a escuchar a Los Piojos y su tema tan lindo y tan famoso, que es Ando Ganas. Ando ganas de encontrarte. Estás escuchando Todo Sigue Igual. Dale me gusta a nuestro Facebook, Todo Sigue Radio. ...20:45, 14 grados 1 la temperatura en la República Argentina. Seguimos en Todo Sigue Igual. Vamos a la sección A Ver al Cine, donde Agustina Lizarraga nos va a decir qué películas se estrenaron y de qué se trata. Agus, ¿qué nos trajiste para hoy? Bueno, acá te traigo, Neri, a vos y a todos nuestros oyentes, tres de los estrenos más relevantes que tuvimos este jueves 22 de octubre. Y bueno, empezamos con la película Pacto Criminal. ¡Ay, qué bueno! No sé si tan bueno, es un drama de acción. Vamos a ver, tenemos como protagonistas a Benedict Cumberbatch, que bueno, es el señor pelirrojo de Star Trek 2 y que bueno, protagoniza a Sherlock Holmes. Después a Dakota Johnson, que es bueno, la chica de 50 Sombras de Grey. Ah. Una película, para mi gusto, malísima. Y a Johnny Depp, que bueno, ni hace falta decir en qué película se actuó, porque es un actor muy prestigioso y un grande para mi gusto. La dirige Scott Cooper, que es también director de La Ley del Más Fuerte. Mira vos. Bueno, esta película transcurre en Boston, Estados Unidos, en la década del 70 más o menos. El personaje de Cumberbatch, que es Sean Connolly, es un agente del FBI que convence a Whitney Bulger, que vendría a ser el personaje de Johnny Depp, que hace de un mafioso irlandés. O sea, lo convence a que lo ayude a terminar con el enemigo en común que tienen ambos dos, que es la mafia italiana, digamos. Bueno, esta alianza empieza a funcionar, digamos, pero se sale de control y le permite al mafioso que interpreta a Johnny Depp a moverse con la protección del FBI y hacerse dueño de la ciudad. Es como que se le soltó la cadena, digamos, por decirlo así cotidianamente. Yo solo fui una víctima. Bueno, en esta película se cuenta la historia de este personaje, de Johnny Depp, que existió en la realidad y se convirtió en un criminal muy peligroso. O sea, de hecho, fue el personaje que inspiró a Jack Nicholson en Los Infiltrados, esta película que me gusta mucho de Martin Scorsese. Mirá vos, qué interesante. No, la verdad, muy interesante. Un caso real. Un caso real, basado en... Eso es lo que tienen algunas películas que, bueno, si bien si están bien hechas o no, te termina de impactar o de tocar un poco más una fibra más íntima, digamos, en lo que uno como espectador espera, si te dicen que es basado en un caso real. Claro. Bueno, en esta película Johnny Depp vuelve a interpretar un personaje más complejo de los que suele hacer o de los que es más conocido. Y es dramático también este personaje y la verdad que lo hace muy bien. Como yo dije anteriormente, me parece un gran actor. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo es el nombre de esta, Agus? Pacto Criminal. Es una película que la verdad que te mantiene hasta último momento pendiente de lo que va a pasar. Genial. Bueno, ¿cuál otra más aparte de Pacto Criminal? Bueno, tenemos a Los Hongos. Es un drama de Colombia. Los actores que lo protagonizan se llaman Jovan Marquinez Angulo y Calvin Buenaventura Gascón. Doble apellido tenemos. Colombianos. Y también el director tiene doble apellido, se llama Oscar Ruiz Navia. Bueno, esta película se trata de Raz, que es un joven que todas las noches, después de salir de la obra de construcción en donde trabaja, pinta grafitis en su barrio, que sería Cali, Colombia. Ajá. Bueno, un día este joven, Raz, deja de dormir. Empieza como a soñar despierto, por así decirlo. Y su madre, con la que vive, se preocupa mucho y piensa que alguien lo embrujó. Y bueno, y que si sigue así se va a volver loco. Bueno, Raz pierde su trabajo por robarse tachos de pintura y sale a buscar un medio para ayudar económica a su madre. Para ayudar económicamente a su madre. Sí. Bueno, allí se encuentra con Calvin, que es otro grafitero y que es estudiante de Bellas Artes, quien también tiene sus problemas, ¿no? Personales. Y bueno, entre los dos forjan una amistad y deambulan por la ciudad. Mira vos. Es una película urbana que trata de transmitir el entorno duro en el que vienen... en el que vienen viviendo estos chicos de los barrios bajos de Colombia. Y bueno, y lo mezclan con el arte callejero, que bueno, vendría a ser esta actividad que realizan ambos protagonistas. Y la verdad que tiene muy buena fotografía, por lo que vi. Interesante, entonces. ¿Cómo se llama? Se llama Los Hongos. Buenísimo. ¿Qué más, Agus? ¿Qué más estrenó? Bueno, también tenemos el tercer estreno que tenemos de esta semana, que se llama Música, Amigos y Fiesta. ¿Ah, sí? Es un drama y que también tiene algo de romance. La protagonizan Zac Efron, que bueno, es el chico, el protagonista de High School Musical. ¡Qué aburrimiento! Sí, no le gustó a Johnny esta película, bueno, a mí tampoco. 17 otra vez, esa sí me gustó a mí. Me gusta porque también la protagoniza un actor de Friends. Y Wes Bentley se llama el otro actor. Ajá. Que es un actor secundario en Belleza Americana, que era el chico raro que estaba con la cámara. Sí. Muy buena película. Bueno, este vendría a ser el debut como director de cine, que no es documental, de Max Joseph, que bueno, que también es el creador de la serie que pasan del reality, que se llama Catfish, Mentiras en la Red. Bueno, la película esta que estoy diciendo, Músicas, Amigos y Fiesta, transcurre en Hollywood, donde el personaje de Zac Efron, que se llama Cole, es un aspirante a DJ que trabaja junto a sus amigos y bueno, y que trata de componer una canción que promete ser un éxito mundial en lo que es, bueno, música electrónica. Uh-huh. Bueno, un día este personaje conoce a DJ James, que es el personaje de Wes Bentley, que lo toma como discípulo. Pero las cosas se complican cuando este personaje se enamora de la novia de Cole. Y bueno, y comienzan una relación prohibida. A medida que todo esto sucede, el personaje de Zac Efron tiene que tomar una decisión. O sea, tiene decisiones que tomar con respecto a si persigue sus sueños, si conserva a su novia, o si sigue siendo leal a su maestro, DJ James. Claro. Bueno, en la película se retrata la vida que llevan estos jóvenes, o sea, que trabajan como DJs, mezclando música en las fiestas, negociando con empresarios de sellos discográficos. Es más que nada que, la verdad que me parece que trata de documentar un poquito de cómo viven eso. Ajá, ¿y? Sinceramente, la historia para mí está mal contada. El director... Bastante repugnante. Y sí, porque... yo creo que tiene que ver mucho como que es como el debut de cine de ficción que tiene este director, porque vino haciendo documentales y cortometrajes, porque el director intenta tratar varios temas a la vez y termina mostrando todo muy por encima. No le da mucha profundidad a los temas que tratan, no deja mucho y tal vez se trate de una película olvidable. Bueno, muy bien, Agus. Así pasaba entonces la sección A Ver al Cine con esas tres películas que dijo Agustina, que son... ¿cómo son? Repetime, por favor, los títulos, Agus. Bueno, tenemos a Pacto Criminal, que es la película de acción que protagoniza Johnny Depp. Tenemos Los Hongos, que es la película colombiana. ¿Y cuál más? Y bueno, esta última que dije, que la protagoniza Zac Efron, que se llama Música, Amigos y Fiesta. Buenísimo, Agus. Muchas gracias. ¡Qué asco! Bueno, todavía siguen en cartelera, por si quieren ir a ver. Estas películas que ya había visto anteriormente. Hotel Transilvania 2, que es la película de animación. Misión Rescate, que es la película donde Matt Damon es un astronauta que queda atrapado en el planeta Marte. Y La Cumbre Escarlata, que es la película de terror. Peter Pan, es una película infantil y de fantasía. Y Sin Escape, que es la película que está Pierce Brosnan y Owen Wilson, que es de suspenso. Genial, muchas gracias. Muy bien, 20 horas, 54 minutos. Y ustedes, chicas, me hablaron de que tienen el horóscopo hoy. Tienen una consigna, como siempre, para hablar del horóscopo. Y quiero que me digan de qué van a hablar y, bueno, obviamente, signo por signo, las características de cada uno. Así es, hoy vamos a estar hablando sobre los signos más celosos. Hicimos un ranking, ¿sí? De los signos menos celosos al más celoso. Y bueno, bueno, comenzamos en el puesto número 12. Encontramos Acuario. El menos celoso. Claro que sí. De todos los 12 signos, es el que menos celos tiene. No quiere decir que no sea directamente celoso, pero por ahí los controla más, ¿sí? Bueno. Ocupa el puesto número 12 en el ranking de los más celosos, y no es exactamente porque no lo sea, sino porque no pierde tanto el tiempo en demostrarlo. Es el signo menos posesivo en el amor, y aunque puede estar ardiendo por dentro, parece fácil, o sea, no se deja llevar por lo que puede llegar a pensar. Él no da importancia, digamos. No da importancia, entonces se controla. Bien. Controla sus celos. Muy bien por Acuario. Bueno, acá tenemos el puesto número 11 de los, bueno, de los más celosos. El segundo menos celoso es Sagitario. Bueno, este signo ama la libertad por encima de todo y sabe que quien está con él es porque quiere. No obliga a nadie, digamos, a estar con él. El fuego que tiene Sagitario a veces hace que pueda volverse loco en un ataque de celos, pero es momentáneo, porque un Sagitario no gasta tiempo con quien no lo merece. Genial. Puesto número 10. Puesto número 10 tenemos a Géminis. Tiene demasiadas cosas en la cabeza y aunque los celos pueden causarle inestabilidad, enseguida se da cuenta de lo que vale. Se valora y se convence de que los celos solamente entran en acción cuando se siente inseguro. Muy bien. Puesto número 9. Bueno, tenemos a Virgo. Bueno, Virgo ocupa el puesto número 9 y no precisamente porque no sea celoso. Lo puede llegar a hacer y mucho, pero a veces se los traga, por decirlo, porque no estalla en la primera vez, sino que acumula poco a poco, digamos, los celos. Si provocas que sus celos vayan a más, que crezcan, bueno, terminará por devolverles con la misma moneda, como Karina. Así que mejor andar con cuidado con Virgo. Genial. Puesto número 8. En el puesto número 8 tenemos a Cáncer. Es celoso a rabiar siempre que vea un motivo claro. Pero es capaz de aguantar, no mucho, pero quizás no explota la primera. Le puede dar celos hasta una mirada, pero no te lo dirá, hasta que tenga demasiada confianza. Así que a tener cuidado, porque Cáncer cuando entra en confianza ahí se puede ver bastante más celoso y posesivo. Genial. Puesto número 8. 7. Tenemos en el puesto número 7 a Libra, que es celoso mucho, hasta demasiado, diría yo. Pero no tarda en decírtelo. De buenas o malas maneras, lo tiene que expresar. Los celos pueden volverlo paranoico o, por otro lado, hacer que abandone todo y vuelva a empezar de cero. Mejor no tentar a Libra, digamos. Muy bien. ¿Terminamos entonces de esta manera o no? No, pero puesto número 6 y dejamos los últimos 5 para después. Los últimos 6. Bueno, dale, decime entonces el puesto número 6. Dale. Puesto número 6. Tenemos a Tauro. Es posesivo y eso normalmente va unido a los celos. Si ve algo que le molesta, te lo dirá, claramente. Y si ve que tú has sido el culpable de sus celos, probablemente dejará de confiar en ti durante una larga temporada. Un Tauro recuerda absolutamente todo. Bueno, memorioso. Memorioso. De esta manera damos por cerrada la primera parte del horóscopo. Después vamos a seguir en la segunda hora del programa. Vamos a hablar de los 5 signos, de los primeros 5 puestos en cuanto a celos de los signos. Ahora vamos a escuchar la tanda de la radio y después vamos a volver con la segunda hora, como decíamos, de Todo Sigue Igual y nuestro programa número 8. Recuerden entonces participar por la consigna del día de hoy, que es: ¿qué odias que te pregunten? Bueno, a la tanda y volvemos. Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Instagram, @todosigueradio. Los cuerpos se mueven. Las miradas se cruzan. Hay comunicación. En tu radio. La música, los mensajes y voz se cruzan para hacer contacto. Comunicate. 4651-4858. En la primavera 2015. Tu mensaje es nuestra voz. FM Plural 103.9. Siempre junto a vos. Comienzo de espacio publicitario. Todos los martes de 19 a 20 horas. Escuchá. A propósito, contame. De la Escuela de Yoga Satchitananda. Con Teresa Franco Narayani y Adrián Vilches. Por 103.9 FM Plural. COPIME, Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista. Desde hace varias generaciones, capacitando profesionales para darle una mejor respuesta a sus necesidades. Mencionando FM Plural, obtiene un 30% de descuento en cursos y becas. Para más información, comuníquese al 4813-2400. Departamento de Capacitación 4813-4391 o escríbanos a copime@copime.org.ar. La Hora de el programa deportivo que estabas esperando. Toda la actualidad sobre una nueva fecha, primicias y notas en vivo. Conductores Maximiliano Paniza y Javier Insaurralde. Martes de 20 a 22 horas por FM Plural 103.9. Cinemark te da las mejores opciones para comprar tus entradas de cine. Descarga la aplicación móvil en tu celular, utiliza las boleterías electrónicas de nuestros cines o ingresa a nuestro sitio web www.cinemark.com.ar y aprovecha tus promociones. No hagas más fila y no esperes más. Vení a Cinemark. Encontrá más información en www.cinemark.com.ar. Todos los miércoles de 18 a 19.30, escucha Volviendo a Casa. Música, actualidad, recuerdos, invitados, sorteos y mucho más. Conducción, Carolina Maturo. La participación de Carolina Almirón. En deportes, Martín Sampaio. En FM Plural 103.9. Droguería Red Farm. La excelencia en el servicio es y será nuestro mayor compromiso. Es por ello que la comercialización y distribución de medicamentos de alta complejidad médica se encuentran certificadas bajo las normas ISO 9001. Nuestro sistema de trazabilidad de medicamentos y nuestra red de farmacias en todo el país son la mayor garantía de legitimidad y calidad para nuestros clientes. Nos encontramos en Uruguay 4610 Becker, teléfono 4737-1144 o visítenos en www.redfarm.com.ar. Si pensaste que solo en las películas te quedabas con ganas de más, escucha Peor es Poco. Todos los miércoles de 19.30 a 20.30 horas en FM Plural 103.9. Te vas a quedar con ganas de más. Fin de espacio publicitario. Los sonidos te traen recuerdos. Las palabras te traen a la actualidad. Y la música la trae tu radio. Tu radio. En la primavera 2015, viví los mejores momentos en 103.9 FM Plural, siempre junto a vos. Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Twitter, @todosigueradio. Nueve horas, 4 minutos, 14 grados, 1 la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar la agenda del rock. Noelia nos trae la sección donde explica y nos cuenta qué recitales hay para ver este y el próximo fin de semana. Así que bueno, te escuchamos atentamente, Noé. Así es, el día jueves 29 de octubre se va a estar presentando Estelares en el ND Teatro, perdón, esto es Ciudad de Buenos Aires. También el jueves 29, Baglietto más Vitale en la Trastienda Club. Ese mismo jueves, Jóvenes por Dioseros se presentará en el Teatro de Flores. Y además, Dancing Mood en el Teatro Ópera, esto es en La Plata. Acuérdense del jueves 29 de octubre. Ok, jueves. Viernes 30, Ciro y los Persas en Plaza de la Música, esto es en Córdoba. Él mató a un policía motorizado en el Teatro Vorterix. Seguimos con el viernes 30, también va a estar Vicentico en el Teatro Colonial en Avellaneda. Por otro lado, La Berizo en el Club Floresta de Tucumán. También se va a estar presentando el viernes 30 Pampa Yakuza en el Refugio Guernica, esto es en Córdoba, y Caramelo Santo en el Club Cultural Matienzo de Buenos Aires. Además, ese mismo viernes 30 va a estar Capanga en el Club Brown de Rosario, y también Capanga el sábado 31. Sí, ya estaremos en el sábado 31 en Capitán Blue XL en Córdoba. Buenísimo. Continuamos con sábado 31, se va a presentar Miranda en Niceto Club, Viejas Locas en el Club Ateneas, esto es en La Plata, Vicentico en el Teatro Gran Ituzaingó, en Ituzaingó. Obvio. Dividido va a estar en el Anfiteatro Garcilaso, esto es en Entre Ríos. Por otro lado, La Berizo el sábado 31 en el Estadio Salta de Salta. Y acá cerquita va a estar Ataque 77 en el Encuentro Club de San Justo. Acuérdense que esto es el sábado 31 de octubre. Genial, bueno, ahí pasaba entonces la agenda del rock traída exclusivamente por Noelia González. Nosotros, siendo las 9 y 6 de la noche, vamos a seguir con Todo Sigue Igual. Vamos a leer algunas respuestas a las consignas que nos dieron algunos de los oyentes. Recuerden a todos los que no han participado que la consigna es: ¿qué odias que te pregunten? Y los invitamos a participar, a responder, y obviamente vamos a leer todos sus mensajes al aire como lo vamos a hacer a continuación. Agus, ¿qué mensajes tenemos? Bueno, acá tengo el mensaje de Rodrigo de Casanova, que odia que le pregunten por qué se peina, cómo se peina. O sea, ¿por qué te peinas así? Claro. Es eso. A mí tampoco me gusta mucho que me pregunten eso. No me peino, básicamente. Bueno, también tengo la respuesta de Ezequiel de Casanova, que me dicen que no le gusta que le pregunten la edad. Bueno. Muy estilo Mirta, ¿no? Bueno, también por otro lado se comunicó Viviana de Casanova y odia que le pregunten sobre traducciones de canciones en inglés. Porque como sabemos, ella es profesora de inglés, ¿sí? Entonces le molesta eso. Además también Ailén de Casanova odia que le pregunten si está embarazada cuando está un poquito gorda. Eso, que te den el asiento no estando embarazada, eso es lo peor, debe ser, ¿no? Igual uno se supone que se va a hacer el calladito, no voy a desmentir, ¿no? Si me llega el asiento pensando que estoy embarazada, no voy a decir, chicos, estoy gorda. No, pero ese es digamos, un nivel más allá de la pregunta, ¿vos estás más gordo? Es como un nivel más arriba de qué tan malo se puede ser al preguntarle si está embarazada o no. Claro, no le estás preguntando si estás más gorda, estás diciendo, estás más gorda. Claro, estás firmando. Ya ni siquiera es una pregunta. También se contactó con nosotros Alejandro de Isidro Casanova, que dice que le molesta que le pregunten ¿con quién vivís? Él dice, ¿qué vas a venir a vivir conmigo? ¿Para qué querés saber con quién vivo? También Alicia de La Ferrer dijo que le molesta cuando ella pregunta ¿qué puede preparar para comer? Que le repregunten ¿qué puede ser? Eso le molesta mucho a Alicia de La Ferrer. También se comunicó Sol de Monte Grande, que dice que odia que le pregunten de qué color son sus ojos. Sí, es verdad. ¿Qué, no estás viendo de qué color son mis ojos? Claro, porque contamos, Sol tiene unos ojos especiales, muy lindos, hermosos, que ya no quiere que digan, y tiene un color raro, no es un color, es una mezcla entre verde, que también tiene esas pintitas rojas y amarillos, es muy rojo. Raro. ¿Rojo, sí, rojo y tiene. Amarillo? Así es, rojo, amarillo y verde. Muy color. Que esté verde no significa que no esté maduro. Reggae. Claro. Sol, por favor, si es que estás escuchándonos, mandanos una foto de tus ojos. Sí, ahora quiero saber. Tiene unos ojos divinos. Y bueno, le molesta mucho que hablen de sus ojos. Así que en este momento se estará enojando seguramente. Bueno, muy bien. Entonces, siendo las 9 y 10 de la noche, casi 9 y 9 minutos, vamos a escuchar otra canción. Vamos a escuchar a No Te Va a Gustar y su tema Ese Maldito Momento. Como mi vida sin vos. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento, ese maldito momento de mirar para un costado y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz? Es sentirme acorralado. haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro no más. No tengo nada, no lo merezco. Vos no me tengas piedad. Será solo mi torpeza o será mi forma de andar. No pude seguir tus pasos, me fui cayendo a pedazos. Solo quedaron retazos y no los pude juntar. Estás escuchando Todo Sigue Igual. Dale me gusta a nuestro Facebook, Todo Sigue Radio. ...21:12 en la República Argentina, 14 grados una décima en la ciudad de Buenos Aires la temperatura. Y vamos con la sección Te Cuento Una, donde voy a contar una historia como siempre lo hago. Agus, ¿qué tengo en la mano? Tenés una lapicera. Muy bien. Lo que vamos a contar ahora es la historia de la lapicera, la historia de la virome, que mucho se dice que es argentina, y vamos a ver qué tan cierto es, porque bueno, es un objeto que todos los días manipulamos, y bueno, es una historia interesante la que tiene, así que me gustaría contárselas a todos los oyentes. Bueno, en Argentina celebramos el Día del Inventor el día 29 de septiembre, porque en esa fecha nació en Budapest, Hungría, Ladislao Biró. Biró fue un buscavidas que probó suerte con distintas actividades. Fue vendedor a domicilio, agente de bolsa, despachante de aduana, escultor, pintor, periodista, hipnotizador y hasta participó en carreras de autos. Y aunque sin duda lo suyo eran los inventos, creó una cerradura inviolable y un lavarropas. Y siempre contó con la colaboración de su hermano George, que era químico. Así que durante su época de periodista, Ladislao Biró pensó que debía encontrar la forma en que la tinta de la lapicera se secara más rápido. Quería encontrar una tinta similar a la que se usa para imprimir los diarios y que se pudiera usar también en las plumas de uso cotidiano. En ese momento se usaban no las plumas de pájaro, no es tan antiguo lo que estamos hablando, sino que se usaban las plumas que alguna vez nos mandaron en la escuela a usar, que tenían punta metálica, pero eran plumas. Con tinta. Claro, lapicera de pluma, como se le dice, que lleva los cartuchos y que los mancharon las manos de azul varias veces. Muy bien, entonces los hermanos Biró encontraron una solución química muy adecuada para lo que estaban buscando, aunque la pluma se trababa porque la tinta era muy espesa, entonces no podían escribir muy fluidamente. Hasta que un día, en las calles de Budapest, de la capital de Hungría, Ladislao vio unos chicos que jugaban a la bolita. Los chicos la lanzaban para que rodara lejos por el suelo, pero pasando por un charco de agua, de manera que trazaban una línea de agua en el piso seco al salir del charco. Así que listo. Estaba viendo la solución a su problema. No debía usar una pluma metálica en la punta, sino una bolita. En realidad, el sistema de bolígrafo ya había sido inventado en 1888, incluso antes de que nacieran los hermanos Biró. Pero de todas maneras, el sistema tenía fallas, entre ellas la falta de una tinta ideal. Y además no se había comercializado todavía, así que Ladislao Biró se aprovechó y patentó su bolígrafo en 1938 en Hungría y también en Francia. Esto, como decíamos, 1938. En ese momento, en Argentina, Roberto Ortiz asumía como presidente en lugar de Agustín Justo. En abril de ese año, Justo hizo un viaje a Europa donde estuvo 6 meses. Durante su paseo, el expresidente Justo conoció a los hermanos Biró en Francia. Cuando ellos le contaron de su invento, Justo les propuso que instalaran una fábrica en Argentina y les entregó su tarjeta personal para que se contactaran. Después de este encuentro, los hermanos Biró conocieron a Johann Meine, un húngaro también como ellos, y que también se mostró interesado en el bolígrafo y decidió asociarse con los hermanos y aportar dinero para poder perfeccionar este invento. La Segunda Guerra Mundial hizo que los tres partieran de Hungría huyendo de la persecución nazi hacia Argentina, donde habían sido invitados por el expresidente Justo. Llegaron en mayo de 1940 y el 10 de junio del 43, o sea, 3 años después, ya patentaron en Buenos Aires su gran invento, que ya había sido mucho más perfeccionado y el tema de la tinta estaba totalmente resuelto. Así que la definición del producto patentado era: instrumento para escribir a punta esférica loca. Loca. Así es, loque. Eso es lo que decía la descripción de lo que fueron a patentar. Lo repetimos porque la verdad que es curioso. Dice, instrumento para escribir a punta esférica loca. Cuando tocó bautizar a su lapicera, la llamaron Birome, que significa Piro, Biró, y Meine, que era el socio. Así que por eso se llama Birome. En principio no hubo acuerdo en cómo publicitar la Birome. Los creadores tenían en claro que iba a ser un objeto de gran utilidad y necesidad entre los adultos, pero a los vendedores que lo iban a comercializar les parecía que el mercado más provechoso sería el de los niños, que iban a tener en la Birome un instrumento más barato que las plumas para poder entretenerse dibujando. Igual, rápidamente todos empezaron a usarlas, a las Biromes. La compañía Parker se mostró interesado y compró acciones. Y también el barón Michel Pich, que es el fundador de la empresa Vic, lo importó a Francia primero y luego a toda Europa. De esta manera entonces se impulsó desde Argentina hacia el mundo la Birome. Más adelante igualmente se creó el desodorante a bolilla, que emplea el mismo criterio que usó Biró al ver a los chicos jugando a la bolita, que es lo de desparramar todo lo que tenga que desparramar a partir de una bolita en la punta. Así que la Birome no está en Argentina, no es argentino el creador, pero sí se perfeccionó acá, se terminó de hacer acá, y bueno, eso sí es argentino. Pero el inventor, que es Biró, el hermano, los hermanos Biró, pero Ladislao es el principal inventor, es húngaro, tuvo su idea en Hungría, construyó su primera Birome en Europa, pero la terminó perfeccionando acá y el elemento terminado fue patentado en Argentina. Así que algo de argentino tiene, no tanto. Claro, acá terminaron de perfeccionarlo. Claro, así que bueno, esa es la historia de la Birome. Muy bien, la de hoy es esta historia. Después igualmente vamos a tener más historias como siempre lo hacemos. Siendo las 21:19, yo quiero que Noelia nos diga las noticias que tiene pendientes, porque dijimos que la sección No Podés, que a nosotros nos encanta, que a Homero Simpson le encanta, tiene distintas partes. Y bueno, hoy Noelia ya nos ha dado dos, y tiene otras dos. Noé, ¿cuáles son? Bueno, la próxima noticia dice: creía escuchar espíritus, pero tenía una araña en el oído. ¡Sácate las babuchas! Sí, seguimos con esa faceta todavía mística, por decirlo así, de los fantasmas y todo. En este caso, bueno, puede ser que algo, puede ser que algo haya ocurrido similar, pero bueno, a otra persona no le desordenaban la casa y además le robaban la ropa interior. En este caso, no, sino que tenía una amiga en el oído. La ciudadana china, Lai Meng, de 25 años, padecía fuertes dolores en su oído izquierdo y escuchaba rasguños. Eso la llevó a pensar que se trataba de algún tipo de maldición o que había sido poseída. El arácnido fue descubierto en el Hospital de Medicina Tradicional de China de Xiamen, una ciudad al sudeste de China. Aparentemente, el animal se había metido durante un viaje que la mujer realizó junto a su pareja. Nunca un médico, ¿no? Claro. Nunca un médico. Primero exorcizar un poquito lo que le pasaba, pero nunca un médico. En su desesperación, la mujer tomó analgésicos e incluso acudió a un templo pensando que había sido maldecida. Extraer el arácnido no fue fácil para los médicos, ya que este reaccionaba violentamente a las pinzas. Estaba bien agarrado, no se quería ir ni ahí, o sea, se atrincheró, digamos, en el oído, causándoles más dolor a Meg. Finalmente recurrieron a anestesia para inmovilizar el animal. O sea, tuvieron que anestesiar la araña para sacarla. Bueno. Pero bueno, al final era eso, una arañita. Le tendrían que haber atado las patitas. Fue igual, a ver, tremendo eso, tenés razón lo que decís, que cómo no fue primero al médico, ¿no? Primero uno piensa que no sé, que es otra cosa, en este caso que pensaba que era un fantasma porque escuchaba rasguños. Pero igual yo siento, ¿no sentís el dolor cerca del oído? Es como raro eso, ¿no? Sí. La más fuerte, que no te escucho. Claro, hay que ver si tienes algún problemita de sordera, puede ser de eso. Bueno, ¿continuamos? Continuemos, por favor. Dame la última noticia insólita del día de hoy. Descubrió que su novio era su amiga. Así es. Una mujer le dijo a la policía de Gran Bretaña que se dio cuenta que su novio de hace 2 años era en realidad su mejor amiga. ¿Dos años? Así es. 2 años. Ahora vamos a ver cómo, igual después de 2 años, cómo uno no se da cuenta, ¿no? Igual que también, pobre, la amiga, cómo tenía que estar disfrazándose cada rato, yendo y viniendo. ¿Te imaginas que salen a comer los tres? Y como que... se cambian el baño. A cada rato, va y viene cada uno. La vida es graciosamente cruel. Según dijo la víctima, ella pensaba que estaba, teniendo una relación con un hombre llamado Kai Fortum, que se estaba recuperando de un tumor cerebral y por ese motivo no quería que ella lo viera con grandes cicatrices. Es como que, en realidad, su amiga se tapaba y se hacía pasar por un hombre que había tenido un accidente y que no quería que vean las cicatrices que tenía en su cuerpo, no es que se descubría. Entonces por eso es que ella no lo veía desnudo, por decirlo así. Uh-huh. Desnuda en este caso, ¿no? Pero se dio cuenta que en realidad era su amiga llamada Gail Newman, que la había convencido de usar una venda en los encuentros que tenían íntimos y además usaba una prótesis. Uh-huh. Así es, para disimular. Sí. Ah, bueno. Por eso es como que no se daba cuenta, ¿no? ¿Y qué pasaba con la amiga? ¿Le contaba cómo le iba con el con ay, el qué, novio? Qué hipócrita, ¿no? Qué bronca te dar eso, ¿no? Porque uno está contando y había sido que era ella, terrible. ¿Cómo uno? Igual eso da que pensar, ¿no? Bueno. Ahora Newman se encuentra en juicio donde niega hasta 5 abusos sexuales entre febrero y junio del 2013. Quiere decir que su amiga la denunció por abuso sexual, ¿no? Porque, bueno, se sintió estafada, obviamente. Los golpes que me da la vida. Según contó el jurado, la víctima alega que recibió una solicitud de amistad en Facebook en el 2011 de Kai Fortum, en este caso el hombre, ¿no? Que se presentaba como un hombre joven, mitad filipino y mitad latino. ¿De dónde le ha sacado las fotos la amiga para poder poner un Facebook? Porque si vos tenés un Facebook, subís fotos, ¿no? Pero no lo ves parecido a tu amiga, ¿no le decís? Claro. ¿Sabes qué? Mi novio. No sé si hay algo. Es muy parecido a vos. ¿No será un familiar tuyo? Puede ser que sea un familiar. Claro. Ya estás grande para creer en cuentos de hadas. Empezaron a comunicarse por la red social y Kai le dijo que había tenido un accidente de tránsito en el que, gracias a las heridas que le habían descubierto, tenía un tumor en el cerebro. Por lo que estaba recibiendo tratamiento y no estaba lo suficientemente bien como para que lo vean. Quiere decir que ellos mantuvieron una relación primero en todos esos dos años vía web y después se encontraron. Pero durante esos encuentros ella no sospechó de nada, evidentemente. Mira. Excusa que usó después con el fin de convencerla para que use una venda. O sea que él también eso, cuando ellas mantenían una relación, le pedía que ella se vendara los ojos porque él no quería que vea sus cicatrices. Es un poco raro también eso, ¿no? Qué perversa. Y para que no la... Porque si era su mejor amiga, supuestamente se ven cotidianamente. O sea que su novio no tiene cuerpo de hombre, no es una mujer que tenga el cuerpo. Claro, sino que, pero igual ella que la ataba también de manos, porque ella se ve que no tocaba nada, porque cómo no se va a dar cuenta, ¿no? Que claro. no tenía un cuerpo de mujer y no de hombre. Es como raro también eso. Claro, aparte, ponele, ya primero está mintiendo con su identidad sexual, ya está diciendo que es un hombre. Y segundo, es como que le inventa que tuvo un accidente y que aparte tiene un tumor, o sea, es muy perverso eso. No se va a dar cuenta ella tampoco. Bueno, además dijo que lo que ella le llamaba la atención es que cuando hablaban por teléfono la voz le sonaba demasiado aguda. No sospechó de nada más que de la voz. Eso fue también lo más loco, ¿no? La víctima dijo que, bueno, cómo descubrió, cómo se dio cuenta que eran sus amigas, que un día estaban en la casa y que se sacó, dice que le tocó la cabeza y sintió algo raro. Entonces se sacó la venda y de repente vio a Gail que estaba parada con la cara tapada. Yo no lo podía creer. Me gritó, no es lo que vos crees. A ver. Sí. Y no sé qué estás haciendo. ¿Qué le pasa, amigo? Pero a ver, sí. Se encuentran, tienen relaciones, todo, pero se encuentran. Ella le tiene que abrir la puerta a él. Que de una directamente para antes de abrirme la puerta, tapate los ojos. Es todo muy raro. Pero bueno, es lo que pasó, ¿no? Terminó descubriendo que era la amiga que le dijo que no es lo que vos pensás, nada que ver. No sé cómo pasó esto. Pero bueno. ¿Se llama Guy? Se llama Gail. Gail. Ah, bueno, okay. sonaba parecido. ¿Eh? Así que bueno. Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. ¿Con quién te pones de novio? Claro, me pones de novio y nada, de una venda. No, nada. Dejen de usar vendas. Claro. Muy bien, vamos a escuchar a La Portuaria y su tema Selva. We'll be right back. Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Instagram, arroba Todo Sigue Radio. ...21 horas, 31 minutos... ...14 grados la sensación térmica en la República Argentina... ...noche fresquita... ...vamos a escuchar la última parte del horóscopo... ...las chicas tienen un ranking de los signos más celosos de todos... ...ya dijimos los puestos menos celosos... ...y ahora vamos con la última parte donde vamos a escuchar... ...quiénes y cuáles son los signos que más sufren y sienten los celos... ¿qué tenemos? ¿Cuál es el puesto número 5, Agus? Bueno, el top 5 sería de los más celosos. Bueno, en el puesto número 5 tenemos a Leo. Bueno, es un signo que, bueno, su rostro se pone rojo de ira si ve algún movimiento extraño a su alrededor. Lo ve y lo intuye todo, así que la persona que tenga intenciones de celar a Leo, que tenga mucho cuidado. Porque cuando está más celoso es capaz de decir cosas muy hirientes, aunque después quizás se le pase el enfado, pero en su momento que se salve quien pueda. Es muy celoso en esos momentos. Muy bien, el puesto número 4. El puesto número 4 tenemos a Capricornio. Aunque por fuera puede mostrarse sereno y parecer que no le importa nada, en el momento que ve alguna actividad fuera de lo común, ya sean miradas o gestos, activa el sensor y puede obsesionarse, llegando hasta indagar en todo para averiguar detalles de lo que realmente le está pasando. Muy bien, empezamos entonces ahora el podio de los 3 signos más celosos. Vamos a ver quién es... ¿Quién tiene el puesto número 3? Agus. Bueno, lo tiene Aries. Es un signo de fuego y por eso es pasional para todo. No tiene paciencia y no se le escapa ninguna. Así que cuidado con los movimientos de la persona que está con un Aries. Da igual que pueda ser el culpable vos o la otra persona. Antes que nada, Aries se pondrá celoso y no dejará que nadie peligroso entre a su terreno y se acerque a lo que considera suyo para que se lo pueda quitar. Bueno, entonces el puesto número 3 es para Aries. ¿Quién es el segundo puesto más celoso? El segundo signo más celoso, ¿no es? En el segundo puesto encontramos a Piscis. A veces se vuelve bastante loco, por lo que no parece ser nada. Pero ya tiene experiencia de lo que es y de lo que no es, así que no intentes manipularlo porque intuye perfectamente cuando estás intentando manipularlo. Piscis no va a callarse cuando sabe que algo raro está pasando y es capaz de montarte una escena en cualquier lugar, si se siente traicionado. Mira vos, qué intuitivos que son los de Piscis. Y vamos con el puesto número 1. El premio al signo más celoso es para... Por supuesto que para Scorpio. Bueno, Scorpio es un signo que ama con locura y odia con rabia. Cuando cela es porque algo intuye. Sus celos son legendarios y las traiciones las huele a distancia. Puede volverse loco de los celos por momentos. Así que a tener cuidado si estamos con un Scorpio. Muy bien, entonces si te pones a salir con alguien de Scorpio, tené cuidado porque es la persona del signo más celoso del zodiaco. Muy bien, chicas, muchas gracias por el horóscopo y el ranking de los signos más celosos. Vamos a seguir adelante con nuestro programa, siendo las 21:35 horas. Les voy a recordar a todos los oyentes nuestra consigna del día de hoy, que es: ¿qué odias que te pregunten? ¿Teníamos un mensaje de Lucía, Agus? Sí, acá tenemos el mensaje de Lucía que se comunicó desde Liniers y nos dice que odia que le pregunten si le gusta lo que está estudiando. Bueno. Ella estudia lo mismo que yo, diseño de imagen y sonido. A mí, por mi parte, no me molesta. A mí me gusta lo que estudio. Bueno, no le gusta entonces que le pregunten eso como si fuera que... Que la obligaron a estudiar eso. Claro, es como que si estudia es porque le gusta, obviamente. Pero bueno, hay algunas personas que no estudian con tanta convicción. Muy bien, vamos a escuchar otra canción. Tenemos a La Renga y su tema El Rebelde. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me puede Soy el que nunca aprendió desde que nació. ¿Cómo debe vivir el humano? Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia me salte algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Y me gusta el rock, el maldito rock, siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. No me convence ningún tipo de política, ni el demócrata, ni el fascista, porque me tocó ser así, ni siquiera anarquista. Del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. No. Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Twitter, @ Todo Sigue Radio. Muy bien, 21 horas 39 minutos en la República Argentina. Sigue siendo 14 grados la temperatura, sigue estando fría la noche de sábado, este sábado 24 de octubre de 2015. Y hablando de clima, de que está fría la noche, quiero eso, Agus. Quiero que me digas cuál es el pronóstico del tiempo para la próxima semana. Bueno, esta próxima semana que se viene es una semana en donde la primavera de a poquito se viene asomando. Qué bueno, eso es lo que quería escuchar, Agus. La verdad que estoy muy molesto por el clima que hace hoy, siendo sábado 24 de octubre a una semana de noviembre, que haga este frío, que en mi casa tenga que estar con la estufa. La verdad que me molestó mucho, muy mal humor. Y bueno, quiero que me digas eso, que va a ser más calor. Sí, esta semana vamos a tener temperaturas un poco más altas, aunque va a llover un poco el lunes y el jueves también va a llover. Bueno, empezamos con el domingo 25 de octubre, que va a ser mañana. Sí. Va a ser un muy lindo día, con una mínima de 16 grados y una máxima de 22. El cielo va a estar parcialmente cubierto, pero bueno, no va a llover. Uh-huh. Después, el lunes 26 es un día con lluvia, con una mínima de 15 grados y una máxima de 22. Hay probables lluvias débiles por la mañana y la noche. Y la tarde va a estar nublada. Eso el lunes. El lunes. El martes 27 deja de llover y se empieza a sentir el calorcito. Qué bueno. Atentos porque va a ser 16 grados de mínima y una máxima de 25 grados. Ya calor, ¿eh? Sí, qué bueno, me gusta. Calor, remerita. Va a amanecer todavía con las lluvias débiles de la noche anterior, pero se va a despejar por la tarde, por suerte, y va a empezar a subir la temperatura. El miércoles 28, el cielo sigue nublado, pero todavía seguimos con calor. Va a haber una mínima de 18 grados y una máxima de 24. Se vuelve a nublar y hasta quizás llueva a la tarde, pero un poquito nomás. Bueno. Si es un poquito, está bien. Es un poquito hasta que llega el jueves 29, que va a ser un día que vamos a estar pasados por agua. Uy, no me digas. ¿Qué día es el jueves? Jueves 29 de octubre. Una mínima de 17 grados y una máxima de 24. Va a ser calor, pero... El jueves. Una mínima de 17, como había dicho, y una máxima de 24. Por la mañana va a llover con mucha más intensidad y van a caer algunos rayos. Todo el día va a estar así, más o menos, lluvioso. Malísimo. Por suerte, el viernes 30 asoma el sol. Buenísimo. Va a haber una mínima de 7 grados, frío, y una máxima de 22, bastante agradable. Va a haber un poco de nubes, pero el día va a mejorar mucho, por suerte. Qué bien, entonces para el viernes ya nuestro día preferido va a estar más lindo. Exacto, después para el sábado 31 va a ser un día parcialmente nublado con una mínima de 7 grados y una máxima de 19. Va a ser un buen sábado para pasear y para escucharnos. Así que mañana va a ser un lindo día para los que vayamos a votar y para después descansar. Vamos a tener lluvias el lunes por la noche y el jueves, que va a ser un día horrible, de tormenta. No va a ser frío, todo lo contrario. Por lo que vine diciendo, a mitad de semana y en especial el martes va a ser mucho calor. Bueno, para mi gusto es mucho calor, 25 grados. Y la lluvia va a parar justo para que el próximo fin de semana esté lindo también. Buenísimo, Agustina. Entonces, esas son las características de la semana que viene en cuanto a clima. Nos dijo que el jueves traten de evitar salir de su casa porque va a haber tormentas, va a llover todo el día. Así que todo lo que tenga que hacer para el jueves, trasládenlo a otro día de la semana. Dijo también que el lunes va a haber lluvia y bueno, también va a venirse el calorcito, algo que a nosotros que estamos aquí por lo menos nos gusta. Sé que hay gente que le gusta el frío, pero bueno, ya pasó el tiempo del frío. Vamos a tratar de ponernos al día, por favor, con las estaciones del año. Seguimos con Todo Sigue Igual, con nuestro programa. Vamos a repetir la consigna, esperando que los últimos oyentes del día de hoy nos lleguen, nos hagan llegar sus respuestas. ¿Cuáles son sus versiones de la consigna? ¿Qué es? ¿Qué odias que te pregunten? Agus, ¿quién se contactó? Bueno, acá tengo a Sergio de Isidro Casanova, que odia que le pregunten sobre su vida. Bueno, una persona reservada. Muy bien. ¿Qué otro mensaje más tenemos? Bueno, acá tenemos a Silvia, también de Casanova, que pregunta, que odia que le pregunten cuántos años tiene. Cosa que se ve que también se suma a los que no le gustan la misma cosa. Y bueno, ¿y vos, Noé? Se contactó con nosotros Laura de Lomas y nos dice que le molesta que le pregunten por su ex. Ella estuvo mucho tiempo, muchos años en pareja y bueno, después uno cuando la ve sola tiene a preguntarle ¿y qué pasó con tal? Entonces eso le detesta que le pregunten. También se contactó con nosotros Marcelo de Spegazzini y dice que le molesta que le pregunten cuando está trabajando ¿qué estás haciendo? Que ven que está haciendo, que está trabajando y le preguntan ¿qué estás haciendo? Acá bailando la Macarena, diría mi mamá. También se contactó Gabriela de Spegazzini y dice que a ella le molesta que cuando está comiendo una manzana le pregunten ¿estás a dieta? Y te miren como diciéndote no funcionó. Eso le molesta. Yo también odio. Yo vivo con Vivo comiendo frutas y me dice que nos estamos cuidando. No, claro. Me gustan frutas. Otra forma implícita de decirte que estás gordo, me parece. Y me parece que también, va, eso va a un nivel mucho más bajo, pero es como el comienzo de preguntarte si estás más gordo. Es la más sutil de todas. Antes que juzgarte y decirte, preguntarte si estás embarazada, me parece que igual prefiero eso. ¿Tenemos algún otro mensaje? También tenemos a Vanessa Despegacini y dice que le molesta que le pregunten cuando está por salir, que estén por pasar a buscar y le pregunten, ¿te falta mucho? Y quizás porque demora, quizás son esos 5 minutos famosos que dicen las mujeres que ya estoy y no están, así que muchas mujeres tienen eso de demorar, de dilatar su salida. ¿Tenemos algún otro mensaje más, Agus? Sí, tengo el mensaje de Damián de Montegrande, que dice que odia cuando su novia le pregunta, si fuera Jessica Sirio, ¿me amarías más? Se aprovechan de mi nobleza. Rara la pregunta, la verdad que ahora quiero saber si sería la respuesta, pero no, supongo que el amor es por la persona y no por... Y capaz que le gusta a Jessica Sirio. Claro, será que le gusta, entonces cada vez que surge algo decir que entonces si fuera Jessica Sirio me vas a querer más a mí. Bueno, pues tiene sus cosas, es verdad, Jessica Sirio. Bueno, vamos a escuchar la última canción de la noche, vamos a escuchar un tema clásico que nos gusta a todos, muy lindo. Escuchamos a Soda Stereo y su tema Persiana Americana. Yo te prefiero irreversible. Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Instagram, arroba Todo Sigue Radio. ...21:52 en la República Argentina, 14 grados sigue siendo la temperatura, y llegamos al último bloque de nuestro programa Todo Sigue Igual número 8... Vamos a hablar, como indica la cortina musical, de fútbol, porque decíamos, este fin de semana no hubo, porque mañana se vota, así que la fecha número 29... la anteúltima de este torneo de primera división, ha quedado aplazada para el próximo fin de semana. Ya sabemos los días en que se van a jugar los partidos, no los horarios. Vamos a ver la fecha entonces número 29, cómo va a ser. El día viernes va a comenzar con los partidos de Godoy Cruz frente a Colón de Santa Fe y Sarmiento de Junín frente a Nueva Chicago, que recordemos está pendiente de un milagro, que Colón de Santa Fe no sume puntos para poder mantenerse en primera división el equipo de Mataderos. El día sábado va a continuar la fecha. Unión va a recibir a San Martín de San Juan, Racing va a recibir al descendido Crucero del Norte, Newell's Old Boys va a jugar en su cancha frente a Lanús, Vélez va a recibir a River y Gimnasia de la Plata a Atlético de Rafaela. Belgrano de Córdoba va a ser el último partido del día sábado, recibiendo a Estudiantes de la Plata. Así que Johnny, vos que sos de River, te cuento que el sábado va a jugar quizás sobre el horario de nuestro programa, así que otra vez vamos a tener que estar pendiente del partido de River. La verdad que le fue bien. Mientras estuvimos acá contando cómo iba el partido, a River le fue bien, así que Dios les rebendiga. Esperemos que para que Johnny esté feliz, pueda estar River en nuestro horario. Seguimos entonces con el día domingo, que va a ser seguramente un día definitorio, porque Boca, en caso de ganarle a Tigre en la Bombonera, se va a coronar campeón. Si empata, se asegura el primer puesto. Y si pierde va a estar pendiente, pero bueno, tiene que estar pendiente de Rosario Central, que tiene 5 puntos de diferencia por debajo, que quedan por supuesto 6 puntos en juego, o sea que Central tiene que ganar sí o sí, porque ahora Boca le lleva 5, y en caso de que Central no gane y Boca haga lo que haga, va a ser campeón. El Rosario Central entonces, para poder seguirle los talones a Boca, a quien enfrenta en la última fecha en Arroyito, tiene que ganar. ¿Y contra quién juega Central? Contra Banfield en el sur. Quilmes va a recibir a Huracán también el día domingo, y San Lorenzo, que viene muy de atrás y que ya perdió para mí su posibilidad, va a recibir a Temperley. También aquí seguramente el domingo a la noche, Aldo Civi en Mar del Plata va a recibir a Independiente. Y la fecha va a cerrar el día lunes 2 de noviembre, cuando Arsenal reciba a Defensa y Justicia y Argentinos Juniors reciba a Olimpo, en lo que promete ser un partidazo muy interesante. Argentinos Olimpo. Muy bien, ya hemos terminado con la información. Vamos a cerrar el programa. Vamos a saludar a todos nuestros oyentes que han participado de nuestra consigna. Nos han dicho que odian que le pregunten. Y bueno, mandar los saludos que mandamos siempre. Agus, ¿a quién quieres saludar? Bueno, quiero saludar como siempre a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi abuela y a mi tío. Muy bien, Noé. Bueno, un saludo muy especial para Mirta, para Damián, Irma, que están escuchando. Irene, Nati, son las clases que siempre están ahí haciéndonos el aguante. Genial. Bueno, buenísimo. Entonces, yo también obviamente saludar a todos. Y mañana vamos a ir a votar todos. Esperemos que salga todo bien. Que obviamente no va a ganar el que todos queremos, pero bueno, esperemos que haya un cambio de presidente y que sea muy exitoso, que sea para bien. Este programa no nos gusta hablar de política, porque últimamente se han generado muchos problemas políticos que la verdad que nos dividen, y creo que para salir adelante los argentinos tenemos que estar unidos y entre todos exigirle al que esté en el mando, no importa quién sea, que haga las cosas bien. Así que bueno, esperemos que salga todo bien. Y bueno, nos vamos a encontrar nuevamente el sábado que viene de 20 a 22 con esto que hemos dado a llamar Todo Sigue Igual. Que tengan una gran semana y excelente domingo. Chau.